Hola, mi nombre es Adrián Torres, la voz del Grupo Green, y aquí te presento lo nuevo del Grupo Green, Contra Viento y Marea.